Déjame soñar contigo, amor, en esta noche. Es todo lo que te pido en esta noche bonita. Bonita para amar y ser amado. Bonito para soñar contigo total. Total, soñar no cuesta nada y a veces hace tan, pero tan feliz mi vida. Me sorprendió la mañana pensando en ti. Será que no me alcanzó el rato de amor que viví contigo. Qué noche más linda pa' un enamorado. Tu cuerpo fue mío, tu piel, tus caricias y todo el amor. Me sorprendió la mañana y no estabas tu amor. Soñar no cuesta nada y a veces hace tan feliz. Qué triste es el alma sin tu compañía. Mi cama vacía, mis ansias deseando volver a soñar. ¡Sentimiento! ¡Qué bonito es soñar contigo! Aunque sea por un ratito, para robar tu amor. ¡Qué bonito, qué bonito! Hoy que estoy tan solo, soñar no me cuesta nada y me trae tu amor.